Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continúa la exposición subasta de las obras del reconocido artista cuencano Osvaldo Moreno Heredia en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se subastan acuarelas, óleos, acrílicos y pinturas, que son el legado que dejó este artista cuencano. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 19 de diciembre. Internacionales. México. Con la presentación del libro Arenas Movedizas de Octavio Paz, el Fondo de Cultura Económica de México cerró la serie de actividades con las que celebró el centenario del natalicio del Premio Nobel de Literatura en 1990. Arenas Movedizas incluye 10 cuentos breves escritos en prosa poética en los que Paz explora vicisitudes en torno al tiempo, las relaciones humanas, el erotismo, el vacío y la muerte, informó la agencia de noticias mexicana Notimex. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.